Devate. En Irola Irratia, el primer lunes de cada mes a tal hora, en la 107.5. Ozondo, ya estamos aquí otra vez en Irola Irratia. Esto es Debater y este es nuestro segundo programa o primer programa después del piloto. No sé cómo se cuenta esto. Y bueno, pues tenemos muchas ganas, estamos muy motivados y me acompaña aquí mi coleguita Doro. ¿Qué tal estás, tío? Pues muy bien, tío, muy bien, muy bien. ¿Así en general? Sí, mejor que la última vez, mejor que la última vez, sí. Mejor, estás más motivado, más contento. Sí, la vida me va mejor, sí. Vale, el piloto está hecho, ahora ya estamos despegando. Sí, efectivamente, estamos en el aire. Vale, pues nunca empezamos mejor dicho, nunca mejor con la radio, estamos en el aire. Eso es, estamos en el aire. On air. Hoy hemos elegido como instrumental que nos acompaña Mark Knopfler. Lo hemos elegido por varios motivos, porque uno de ellos es porque es un gran músico. Está vivo, ¿no? En mi corazón sigue estando. En nuestros corazones está. Y bueno, aparte de ser un gran músico, pues el hombre clarea, ¿vale? Clarea, o sea, se le ve lo que es el cartón, pues se le ve, ¿vale? Eso de mucho de ensayar con la guitarra y tal, pues también pues genera un estrés. No me sale este riff, yo qué sé. Y pues entonces lo hemos elegido por eso, porque el tema de hoy, a pesar de lo que muchos pensáis, bueno, muchos, si nos seguís cuatro monos, pero los cuatro monos que nos habéis seguido, que sois nuestros monos y os queremos porque sois monísimos y monísimas, os esperabais a lo mejor otro tema que habíamos anunciado, pero no va a ser así. ¿Por qué? Porque no nos da la gana. No, a ver, no nos da la gana. A ver, un segundo. En teoría, esto hemos hablado 5 minutos antes de empezar y te comentamos a ver si vamos a hacer esto o no. Y dicen, no, del tirón. Y lo primero que haces es sacar el tema. Pero bueno, sácalo. Vale, es que, no sé, he sido preso de la situación. No quiero decir nada más, que no lo vamos a hacer porque queremos dejarlo para más adelante, ¿vale? Es un tema que... O sea, si hacemos bien el programa, ya nos llevará a la cárcel. Y aparte, ¿vale? Queremos dejar claro desde el principio que lo que digamos aquí no significa que sea... No sentamos cátedra cuando hablamos. O sea, que podemos decir una cosa y hacer la contraria. Eso es. O sea, que vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y como era el piloto también. Pues en el piloto, yo qué sé, ¿sabes? O sea, se hace un poco... Pues los nervios, la presión del momento, la cárcel. Eso es. Además, es un tema... Lo podemos traer hoy aquí, hilado a lo que vamos a hablar hoy, que la verdad que nos parecía un tema peliagudo. Y ahora, pues, como de lo que no tenemos ni tú ni yo, que es ni pelo ni agudeza, pues vamos a hablar de la calvicie. La calvicie, como tal. ¡Súbelo! El tema de la música va a estar más presente, porque la verdad que en el primer programa creo que nos faltó un poco de dinamismo, ¿no? Sí. En nuestra opinión. Sí. Sí, un poquito de... No sé, a mí en la radio me gusta, cuando estás escuchando programas, mola que se suene de fondo, ¿no? Que, mira, me gusta pensar una cosa... Bueno, perdona, hago yo la intro. Lo que tú quieras, sí. Que ahora hablo un poquito yo, luego ahora pasamos a tu sección, que mola mucho. Seguro que la has preparado con mucho cariño. La verdad mucho que esmero. No, la verdad no, que no, vale. Pero bueno. Eso es, a tu nivel sí, o sea, lo que más puedes dar es eso, ¿no? Pues, bueno, que no hemos llegado. Lo que quería decir que este tema, pues la calvicie, joder, pues es que somos los dos calvos. Creo que era buen momento. Además, acabamos de empezar, nos estamos presentando un poco a la gente y los dos somos calvos y hemos dicho, hostia, es que hay que hablar primero de lo que... Y tú acabas de empezar también en la calvicie. Claro, soy nuevo yo en la calvicie. Pues, llevabas tiempo, pero ahora digamos que es claramente... La calvicie asimilada. Bueno, yo marco el día, que es el día en el que me rapé, en el que dije... Ya está, paso ya de peinarme, de intentar hacer milagros aquí, de cosas raras, y dice, a tomar por culo. Y pues como soy nuevo, tú eres ya veterano en esto. Sí. Y pues me vas a instruir, seguramente. Yo a tu lado sé que voy a ser mejor calvo. Sí. Y de hecho, me mola ser calvo. Yo estoy disfrutando de la calvicie, la verdad. No nos queda otra. Quiero decir, aquí hay dos opciones. O lo asumes y afrontas esto como... pues lo, como lo que hay, o te pegas un tiro. Sí. Y te gastas los cuartos yendo a Turquía. Es que no hay otra opción. Es, ¿te quedas contento como estás o te pasas la vida lloriqueando y ahí? Nah, tío, hay que coger con el toro por los cuernos y fuera. Y si te estás quedando calvo, pero eres de cortinilla, pues dónalo, coño. Y así haces algo bien por la humanidad. Eso es mi opinión. O sea, tampoco vamos a decir que la gente se rape y que cada uno haga lo que quiera. Eso es, que se quiera a uno mismo, ¿vale? Pero hay mucha gente que da mucha pena por la calle. Eso también hay que decirlo, la verdad. Mucho rodapié andante, ¿no? La verdad que sí. Bueno, que lo que quería comentar, que era otro tema, que es cuando yo escucho el podcast o la radio en general, pues me gusta, yo lo escucho muchas veces haciendo, cuando estoy haciendo cosas que me dan un perezón de la hostia, ¿vale? Como por ejemplo, fregar los platos. O sea, me gustaría saber si alguien ahora nos escucha fregando los platos, pues oye, que frote bien, un poco de agua caliente al principio, bueno, cada uno tiene sus protocolos, pero que me gusta como eso, ¿no? Pensar que la gente está haciendo... Que cierre el grifo cuando no lo está usando, eso, que el agua corre. Hay que ahorrar, que el agua corre, hay que ahorrar. Y yo qué sé, fregando los platos, tender la ropa, qué pereza da eso. Bueno, eso podría ser un tema ya. Sí. No sé si la pereza o... También se nos da bastante bien, ¿eh? O sea, somos los calvos perezosos, entonces... Eso, podemos empezar por ahí, simplemente, de cosas que dominamos. Efectivamente, claro. O sea, cosas que son muy nuestras. Eso es, que nadie nos... Es inapelable, que no, nadie va a decir, ¿tú qué sabrás de calvos? ¡Ja! ¿Qué sabré yo? Claro, claro. Hombre, que salvo. O sea, que... Que salvo, salves mucho. Hombre, qué sé yo, de calvos. Pero me ha quedado una duda, has comentado que sabes la fecha exacta en la que te rapaste, pero no la has comentado. Ah, no, vale. Bueno, la fecha exacta fue el 4 de febrero del 2000. Abril, antes de abril, de abril, es verdad. O sea, lo sé yo. De abril, sí. La tienes guardada, exacto, grabada a fuego, ¿no? Pero tenía ganas desde febrero ya. El 4 de febrero lo decidí. Y fue el día que era la final del Athletic y la Real. Que yo, la verdad, que yo tenía ganas como de raparme. Necesitaba como un motivo, yo qué sé, un leitmotiv, una excusa, yo qué sé. Y dije, si gana el Athletic, me rapo. Y la verdad que yo estaba bastante seguro de que iba a ganar el Athletic. O sea, yo quería raparme. Y luego pues no ganó el Athletic. Perdió, la verdad que fue un partido asqueroso. No vamos ni a recordarlo. Y pero ya estaba yo bajo los efectos de sustancias. O sea, ese día perdiste la fe en el Athletic y perdiste el pelo también, ¿no? Lo dejé todo, o sea, ese día se quedó la copa, se fue a Donosti y mi pelo también, que lo mandé para allí. Y nada, y dije, venga, que me rapo, ¿qué más? Así yo iba a esto. O sea, es que yo quería hacer esto. O sea, el partido era lo de menos. El partido empezaba después del sí, partido. Sí, ¿no? Sí, esto era el partido. Y la verdad que, joder, de hecho, un colega que se está quedando también calvo, un poco le está costando. Es de los que anda con la cortinilla ahí, un poquito luchando, amarrándose. Pues fue él el que me rapó y lo disfrutó muchísimo. Y le dije, bueno, disfrútalo, pero eres el siguiente. Y me dijo, joder, te queda jodidamente bien, tío. Como que no se lo esperaba que me quedase tan bien. La gente ahora no me ve porque estamos en la radio, pero que imaginen, vamos, yo qué sé, Jason Statham, por ahí va la cosa. En actitud, es un cachondo Jason Statham, por eso digo. Y pues la verdad que estoy muy contento de calvo, tío. Yo cuando te vi la primera vez después de raparte, que creo que fue en el monólogo que hiciste y en Zorrozaurre. Ah, sí. Me sorprendió para bien, qué decir. O sea, yo ya sabía que peor no te podía quedar. O sea, que decir, claro, cualquier cosa que hicieses iba a ser mejor. Pero lo que no sabía que iba a quedar tan bien. Y lo agradezco. O sea, está bien. O sea, joder, te queda bien, sí. O sea, me puedo unir al club de calvos, ¿no? Tengo... Sí, porque te pasaba un poco como a mí, que estabas ahí ya, que se clareabas. Pero sí, pues cuesta dar ese primer paso. Y dices, entre dar pena y asumir que soy calvo, pues es mejor asumir las cosas que intentar disimularlo. Eso siempre lo he pensado. Que sí, eso ha quedado claro, que los dos somos dos calvos asimilados, o sea, que es así, que no estamos ni de cortinillas ni de nada. Bueno, y aprovechando, yo también, o sea, no me sé la fecha exacta en la que me rapé, pero sé que fue en México. Fue en el viaje... México? En México, cabrón. Anda, güey. Fue en el viaje de fin de estudios, ahí celebré que terminaba la carrera y que terminaba mi melena también, fue en el mismo viaje. Tu juventud, ¿no? Sí. O sea... De hecho, esto ya te lo conté, pero lo voy a volver a contar para los que nos escuchan, porque fue gracioso... Porque pues ahí me iban a rapar. Y cuando empezaron a raparme, la maquinilla se quedó sin batería. Y, y me quedé como a medio rapar. Entonces yo lo fui a cargar y dije, coño, pues que aquí en este país hacen falta adaptadores para cargar la maquinilla. Entonces pues anduvimos por el hotel. ¿En México? ¿Cómo eso? ¿Los enchufes son como...? Pues no son como aquí. ¿Como en Inglaterra, que son diferentes? Sí, pues será del estilo. Supongo que serán, no sé exactamente qué tipo de adaptadores, pero sé que el enchufe normal no servía. Entonces claro, se acabó la batería, me quedé aquí como con un tajo en el pelo y no sabíamos qué hacer. Entonces, casualidad que uno de los que venía con nosotros de uno de mi curso tenía un adaptador, pero que si no ahí me quedo yo como... Hostia, como de medio pelo, tú. Efectivamente. Y aparte, le conseguimos cargar la maquinilla, pero vi una púa rota. Hostia. Entonces, me rapé de tal manera que parecía un enfermo de terminal. Porque tenía como zonas más claras. O sea, como que no era una cosa. No, como que no me había rapado, como que había pasado algo, Y además en el hotel ese me acuerdo que era un todo incluido, las pulseras eran rojas del todo incluido. Y no era jodas. Me llamaban los pulseras rojas, los hijos de puta. Y en el comedor, a los cocineros decía, este, échale un poquito más de comer porque está enfermo. Tal. O sea, fue dos semanas explotando la gracia de que era un enfermo terminal. Además, algún día estarías de resaca, a lo mejor ahí con paliducho, sí, no, bebiendo agua. Todos los días, todos los días. Y hay un vídeo, de hecho, o sea, yo tengo, tú también lo tienes grabado, yo tengo grabado cómo me rapé. Y yo lo tengo grabado, yo sí. También, y cómo jugaban con mi pelo, pues querían hacerme un ajedrez, o sea, joder, está yo bien. Creo que jugué poco con mi pelo, tío, me arrepiento bastante de eso. De hecho, porque yo tuve el pelo además muy largo, antes de raparme como que hice un olín, como que dije, venga, a ver hasta dónde llega esto. Y tenía mejor, joder, tenía 6 centímetros igual de pelo, Igual había otros 6 centímetros entre pelo y pelo, pero... Claro, o sea, es, pero 6 centímetros de pelo, eso, y de separación, no, era un páramo. Había distancia de seguridad entre los pelos, sí, ¿sabes? Sí, había metro y medio. Había metro y medio, ahí, había ya el COVID, ¿no? Pues yo que sé, para ellos es el aleopiz. Siempre te gusta decir chorras, sí, o sea, tienes que decir una parida. Es que parismo, tío, es parismo. Aunque no cuadre. Perdón, parismo radiofónico. Vale. Bueno, pues... bueno, ya hemos arrancado, ya está, ya sí. Hemos hecho brum brum con esto, ya estamos despegando. En este nuevo debater tenemos muchas ganas de hacer muchos más. Vamos a decirlo hoy, que nuestra intención es a partir de ahora. Ahora estamos solos, ¿vale? Eso es, sí. Es una novedad, bueno, nos han dejado solos. Alguien nos acompaña hoy, pero no quiere mantener el anonimato. Alguien misterioso. Hay sí. Otro calvo en la sala, ¿vale? Hay otro calvo en la sala. Con pelo, pero otro calvo en la sala. ¿Vale? Y pues la verdad que eso que dijimos, o sea, nos han dejado solos y ahora estamos, claro, estamos en vez de estar juntos en la misma sala, estamos yo en una pecera y Sergio fuera, ¿no? Uy, Sergio, perdón, Doro. Sí, no, puedes decirlo. Sí. Doro. Bueno, sí dijimos que luego, si lo vamos a llamar como sea. Bueno, que eso, estamos diferente, entonces un poco... No, pero no me parece más frío tampoco, ¿eh? Es como otro rollo, estamos sí. A los mandos, aquí manejamos la situación. Y cara a cara, yo te veo la... Eso es, y calva a calva, y nos vemos. Lo que no sabemos es si esto va a acabar grabado, es decir, estamos haciéndolo, pero no sabemos si esto... Igual tocas algo que lo jode... Grabándose está, de momento. Vale, pero... Sí, o sea, si escuchan esto que acabas de decir, es que sí. hemos llegado al vale. Final, ¿vale? Y que eso, que quería comentar que tenemos intención, y creo que al decirlo nos ayuda a comprometernos, de por lo menos un común primer paso, dar el paso a... quincenal el programa, ¿vale? Para hacer un poquito más fluidez, para que haya comedia más veces ahí en Airola, que sonamos los lunes a... ¿Tal hora? A tal hora. Mira que yo no me lo sé. A las 10, creo que es, y luego los miércoles, sé que los jueves es a la 1 del medio, a las 2, creo. Bueno, que lo miren en Instagram. La peña podéis hablarnos, como siempre lo decimos, soltar vuestra mierda en Instagram, en Airola Debater, se llama el programa, con W. Y bueno, pues eso, que vamos a intentar hacerlo quincenal, pero de momento esto pues es el primer lunes de noviembre y espero que estéis gozando y porque lo que viene es mucho mayor. Volvemos con Mark, a ver qué nos cuenta. pues seguimos aquí en Irola Irratia, en la 107.5. Si estás en el coche, sigue atento, atenta a la carretera, ¿vale? Ten cuidado porque es muy peligrosa. Aunque estas horas, bueno, es que nos puedes escuchar cuando quieras, porque puedes escucharlo en internet. Entonces, si es de noche, trata el loro, ¿vale? Que de noche hay mucha policía, pero se les ve de lejos, ¿vale? Entonces ayuda. Porque tienen que ir con la sirena. Si no, van, párales y diles cuatro cositas. Que seguramente sean muy... muy majos. Muy comprensivos y digan, sí, sí, muchas gracias, señor ciudadano. Estamos a su disposición. Los cojones. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Sergio? Sergio Doro, que por cierto, bueno, perdona que no lo has comentado tú, sí, pero lo voy a decir. Vale, sí, sabes que está en el tintero. Dilo tú. Sé lo que ibas a decir. Si lo sabes, dilo tú, venga. El que sepa matemáticas sabe lo que es al cuadrado, ¿no? Porque yo soy calvo al cuadrado. Mi apellido calvo y soy calvo. Pero obviamente fue antes el apellido que la alopecia. Obvio. Bueno, igual no, si naces sin pelo, claro, puede ser calvo, hombre, pelo, calvo. Ojo, los apellidos todos son... por de algo, o sea, igual que Sánchez, hijo de Sancho. Pero mi padre tiene pelo. Pero igual vuestra familia, vuestros antepasados, de algún, al primero que le pusieron el calvo y que se le queda de apellido, seguramente. No lo sé, no he profundizado mucho. Yo me he quedado con que en mi familia hay calvos y que por eso soy calvo y hasta ahí me... O sea, el árbol genealógico no lo has mirado, ¿no? Claro, estará en otoño, ¿no? A ver. El árbol. Está deshojando. Está deshojando. Está deshojando. ¿No? O sea, yo sé que he salido a mi abuelo materno, porque la familia materna, pues ahí todos los hijos son calvos, y he salido a él porque me parezco bastante, pero quiero destacar que él tiene 101 años. Hostia. Entonces, claro. Que los tiene, ¿eh? Los tiene. Entonces, yo quiero pensar que, pues vale, me ha dado la alopecia, soy calvo, pero voy a vivir 101 años. Espero que también me haya transmitido. No sé si me cuido más o menos que él, pero yo quiero pensar que, vale, me has pasado la calvicie, pero... No, me cuido menos, me dicen por ahí, vale. No, no lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos, porque es un abuelo muy vigoroso, ¿eh? Es vigoroso, pero, ¿eh? Vigoroso o Mortensen, vigoroso Mortensen. Calvo, o sea, rollo eso, rollo Vin Diesel. Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo quiero pensar, vale, pues... Está en la reserva voy ya, voy a ser calvo, ¿no? Pero voy a ser calvo durante muchos años, ese es el objetivo, ¿eh? Una vez que eres calvo ya de ahí, no, o sea, la alopecia inversa todavía no... Bueno, la ciencia ha avanzado, pues sí, la ciencia avanza. Pero igual si hago... me aprieto mucho, igual me sale algún pelo por ahí, ¿vale? Como la plastilina, ¿no? Muñecos estos. Bueno, si naces calvo y luego tienes pelo, igual hay un momento que tienes tantos años que vuelves a tener pelo, si ya, o sea, puedes. Claro, ser, igual, ¿no? Es una rueda que, claro, no hemos llegado todavía a eso, a cuando... Claro. Bueno, acabo de intervenir. Sí. Igual se está recogiendo como un ovillo el pelo en el cerebro y luego vuelve a salir otra vez. No sé, te ha ido muy alto, creo. Pero tenemos aquí al otro calvo, ya que has hablado, sí. Porque no se estaba aguantando. Está aquí hablando, soy el hermano de... El hermano con pelo, el otro calvo con pelo. O sea, se ha mentado la familia, pues tengo que intervenir. Aquí todo se queda en familia. Lo guapo es, pero tú eres calvo, pero el privilegio de tener un pelazo, tío. Eso... Sí, sí, bueno, tiene clareo, pelazo, pero... Hay que tomar por culo, como que clareas, cabrón. O sea... sí, sí, sí. Oye, hay que decir que eres hermano mayor, además. Si no, sí, sí, sí, si claro. Si de no hecho, te has quedado ya... alguna vez nos han hecho... Me han hecho más bien más años que a él, ¿eh? Sí, bueno. En el pueblo... Sí, sí. Te sacó 8 y comentamos, no, es que le saca 8 años, pero ¿quién a quién? ¿Qué? Adivínalo, tío. Es que el pelo te... Joder, es verdad que la falta de pelo te envejece, macho, de la hostia. Pero luego te estancas. O sea, con, 20, con sí. 23 puedes parecer que tienes 29, pero con 29, si quieres, puedes llegar hasta los 40 pareciendo que tienes 29. Sí, a mí ¿sabes? No... Pa, llega un momento... Si llevas mal el pelo y luego te rapas... Te quitas 10 años, luego te puedes estancar. Pero hay gente, tengo amigos que decidieron dar el salto y raparse. Y con 20 y tantos años parecía que tenían 40. Y ahora con 30 y muchos parece que tienen 30 y muchos. Claro, parece lo suyo, ¿no? Bueno, pero es igual. Son adelantados a su tiempo, al final. Es igual a la cosa. Y nada, yo, antes de empezar con las noticias, sí quiero recalcar otra vez que a mis amigos y mis conocidos que me sigan llamando calvo por la calle, ¿vale? Porque mi mote es calvo. Claro. Mi mote es calvo. Tienes el cigarrillo al revés, ¿eh? Pues acaso. Esto es radio natural, y directa. Claro, mi mote es calvo, entonces la gente me llama calvo. Entonces, pues, la gente se sorprende porque dice, ojalá, vaya amigos que tienen que estar insultando todo el rato por la calle. Yo invito a que mis amigos me sigan llamando calvo, y más cuando hay un calvo al lado. Porque siempre queda una incomodidad. Ya, claro, porque yo sé que me están llamando a mí, pero el calvo de al lado no sabe que me están llamando calvo por el mote. Entonces yo me quedo callado y a ver qué pasa. A mí también me llaman calvo y siempre sal de al lado porque claro. Nunca es para mí. Claro, yo me acuerdo una vez que cuando fui a Laredo y me preguntaban, ¿y por qué te llaman calvo? No, pues por mi apellido. O sea, antes tenía que justificar el por qué me llamaban Calvo. Ahora dicen, claro. Joder, qué cabrones tus amigos. Claro, qué cabrones. Eras palmadita en la espalda. Esa, y... Qué poco te quieren, ¿no? Hombre, es que también a ti la vida de Calvo, tío, o sea, es que a ti la comedia te rodea un poco, tío. Porque también, cuéntanos, ¿dónde estuviste una vez trabajando? Pero me gusta que lo cuentes tú. ¿No quieres que lo cuente yo? Es que es mágico, tío. O sea, el tío coge y se... Bueno, no hace falta que diga de qué, no. ¿Vale? Vamos a mantener el misterio. Negocios. El tío se fue ahí a currar a un sitio, bueno, encima, o sea, en el mismo bloque que en una clínica de No Más Bello, ¿no? Y no era al revés. Al revés, vale. Sobre una clínica, bueno, enfrente de una clínica de No Más Bello y sobre una de Svensson. Claro. O sea, era como todos señales de... Y era muy gracioso cuando me dejaba las llaves y tenía que esperar en el portal, tío, parece que estaba esperando a mi turno en la puta clínica de Bueno, haría que hubiera habido ya una peluquería al lado, ¿sabes? En plan, que no pintas nada en esa calle, tío. Ah, yo como reclamo comercial era la hostia, porque si ese que no tiene ni un pelo en la cabeza todavía tiene fe, yo puedo, ¿sabes? Era como... Ya, podría ser buen reclamo publicitario, ¿eh? Podría haber ido y pedirles unos céntimos en plan, oye, mira, yo todos los mañanas de 9 a 10 voy a estar aquí en la puerta haciendo cola por un módico precio. Siendo el primero de la cola, ¿no? El de cabecera, la cabecera de la cola. Eso, ¿no? Es, el cabeza de... Te equivocaste y fuiste al de No Más Bello. Claro, dices... Sabías que era por ahí, de, bueno, pues algo de bello. Se ve que era por esta zona y al final. Y llegaste con poco y te quedaste sin nada. Estaba indeciso y dije, ¿me lo quito o me lo pongo? No sabes muy bien. Es verdad, tío, que lo he comentado de pasada de la peluquería, pero joder, yo es una cosa que, claro, yo tenía una peluquería de confianza, ¿vale? Había. Bueno, había cambiado hace poco. Y de hecho viví eso que mucha gente lo entenderá porque nos ha pasado. La peluquería es como si fuera algo como una relación con ella, ¿no? Como que esta es la de confianza y tal. Y a mí me pasaba que yo me cambié porque mi peluquero, la verdad, no lo hacía mal, pero tardaba mucho. Yo la verdad que encima siempre he sido muy tiquismiquis, si te digo que tengo prisa no te me líes, porque se me ponía a enseñar vídeos, cosas que dices que es muy majo y tal, pero que me tengo que ir a currar, ¿sabes? Tal. Y bueno, pues descubrí otro cerca, pero... Ese peluquero estaba que si salía de mi casa tenía que pasar por ahí, sí o sí. Y entonces me daba como vergüenza pasar delante de su peluquería con el pelo cortado por otra persona, ¿sabes? Como que digo, hostia, igual va a pensar que... Va a decir como, cabrón, ¿sabes? Como me has puesto los cuernos, ¿no? Algo. Yo, pues sí. Pero me daba como palo y le evitaba, o sea, daba unas vueltas a la manzana, tío. Como volvías pringado. Con gorro, ¿no? Con gorro. Esto, no, ya te digo, y me he hecho calvo casi por miedo, porque encima el tío era... Bueno, era rumano él... Pero había vivido toda su vida en Roma. Era rumano. Está guapísimo. Claro, pero joder, me daba miedo. Mezcla tú la mafia siciliana, ¿sabes? Con los rumanos. Básicamente decir, te están esperando cuatro rumanos en un sitio. Esa gracia de que dan palizas. Bueno, todo tópicos, obviamente. Me gusta lo de Mecho Calvo. Mecho Calvo, sí. Como si fuese una opción, ¿no? Pero mira, fíjate que me pones mechas cosa. Calvas, por favor. Somos más injustos porque hablamos mal. Decimos, he engordado y me he quedado calvo. Cuando no. Te has engordado, componente fino a donuts, cabrón, y luego has quedado calvo, porque claro. No lo has elegido tú. Pero, la verdad que yo no lo he elegido. Pero es algo del lenguaje, tío. Y joder, yo sí, no es que, claro, me he hecho calvo, he decidido a decir que sí, coño, que soy calvo, que no sale por aquí arriba, pues que no salga por ningún lado. Lo quito todo, ya está, se acabó. Y se acabó la peluquería. Y la verdad que la última peluquera era muy maja. Mada, le mando un saludo desde aquí, no sé si nos oye. Era muy maja, la verdad, y me da pena, no, o sea, porque no he vuelto tampoco a despedirme, ¿sabes? Es verdad que no sé si tengo que hacer, ¿tú eso lo hiciste sí. o...? Yo no, porque cuando empecé a... Mira, fíjate qué tonto era, que cuando me rapé, iba a la peluquería a raparme. Iba a la... Hostia. Gastaba 6 pavos en Russell, era creo. Era algo que puedes hacer delante del espejo, que lo que haces ahora. Sí, ahora lo hago, pero al principio como que me daba un poco de palo el hecho de hacerlo porque no sabía si me iba a quedar bien. Que lo haga un profesional, ¿no? Qué tontería, ¿no? Sí, al final es raparse. Sí, sí. Y ahora pues sí, me rapo en casa y muy bien. Eso que te ahorras al final de... Echo de menos los cuando te lavan la cabeza en la peluquería, esos ya, masajitos. Es verdad, qué placer da, tío. Yo tenía, había un cubano en la última vez que fui, te juro que casi eyaculo. Porque tenía unas manos, tío, yo iría solamente para que esa persona me acaricie. Un lavado, ¿no? No hacéis lavado solo, ya está. Solo lávame la calva, tío. Lávame la calva, por favor. De todos modos, los peluqueros yo creo que lo van viendo. Es decir, si en un momento dado dejas de ir, pero no te lo entiende. Pero no te lo dice. Un peluquero también cortarte cuando estás, se ve que clareas. Yo allá le decía, en plan, oye, mira, ya ves lo que hay aquí, intenta... Entonces, la labor de ella también es mantenerme en peludo, ¿sabes? Como, tranquilo, sí, que todavía hay... Claro, como... si no pierde un cliente. Claro, o sea, claro, que... es perder un cliente. Para... O también ser honesto y decir, yo creo que igual esta es la última vez que sí, nos vemos. No, ¿no? Te voy a dar más citas, ¿no? Claro, es como, bueno... Ya, igual vengo el mes que viene. Te doy el alta, ¿no? Te doy el alta. La verdad que sí que, joder, sí que me apetece un día pasarme por ahí y saludarla, tío. La verdad que hace mucho tiempo que no me ve el pelo. Pero... Que vea que sigues calvo, claro. Claro, o sea, que no, eso. Que no lo forzaste. Claro, ni... para decirle, oye, nada, que si joder, no digo, es por esto. Que es por esto, ¿vale? O sea, que yo qué sé. Igual por retomar, sí que voy un día, por retomar relación, porque la verdad que la tía me caía bien. Por retomar relación, igual voy un día y pues que me hago como tú, ¿no? Una... Pero que me lave, es verdad que una cosa de los peluqueros también, las peluqueras, que siempre tienen la toalla como húmeda. Pero seca de puta madre. No sé cómo lo hacen, ¿sabes? O sea, no me acuerdo. Sí, yo lo recuerdo. ¿Y cómo te... en la oreja? ¿Cómo te lavan la oreja? Es que es una postura curiosa. Tú nunca sí, te lavas así. ¿Está suficiente? No, está bien en temperatura. Y muchas veces mientes. Hay una cosa que es la vergüenza en la peluquería. Cuando ves que te están haciendo una mierda... Ya, y dices, ¿qué tal? Bien. Con los años yo he ido atreviéndome a decir, no, perdona, no, para, por ahí no vayas, tal. Y, pero muchas veces me han hecho cada basura que tío, que... Y luego finges que, nada, venga, muy bien, sí, tal, y... Coño. Somos muy sinceros. O sea, somos poco sinceros, somos buenas personas. Tenemos como palo de tal y joder. A mí una vez que... O sea, y las últimas veces que he ido a la peluquería era porque era... Fui al barbero porque me dejé bien de barba. Y claro, yo estaba esperando. Encima tiene cristalera. Y yo estaba esperando ahí sentado a mi turno. Y la gente que pasa y digo, ¿y este calvo qué hace aquí esperando en la peluquería? ¿Sabes? Morriña, ¿no? Entonces, de hecho, un día vengo a charlar solo, ¿no? A ver qué se siente. Bueno, las peluquerías del Bronx. Y un día que tenía que esperar, yo le dije, mira, ¿te importa que espere en la calle? Porque me da mazo vergüenza esperar aquí sentado. Prefiero esperar en el banco de enfrente a que me asocien con, yo qué sé, tío. No lo sé. Más triste así, ¿eh? Sí, es más triste, pero... Es una sola ahí en un banco enfrente... Pero bueno, yo en mi mente perturbado pues lo veía mejor, la verdad. Pero es un poco el que va... Para no querer hablar, estás hablando bastante, ¿eh? Me gusta, ¿eh? O sea, que no te quiero cortar el pelo y luego cuando va con el masaje añadido, está bien. Pero si vas expresamente al masaje, ¿no tiene un punto un poco raro, no? Un poco fílico, ¿no? Vengo a que me toques, ¿eh? Sí, a que me masajes el cráneo. Hombre, la verdad que es un tipo de masaje que yo no sé si en el mercado se ofrece. Así solo. Cuando como lavado de cabeza. Cuando te ponen esa palangana que te engancha justo el cuello, te lavan el pelo. Mira, con lo que te engancha justo el cuello, es verdad que genera una sensación de estás a gusto ahí. Como y el cepillito ese cuando te quitan los pelos. Sí. Es lo que más echo de menos de la peluquería, el cepillito ese. Cuando te afeitan el cuello. ¡Buah! Sí. Unos escalofríos. El bañito ese. Esas cosas pañito. Suele... Es verdad yo pago que por eso, marca la diferencia, ¿eh? Y yo te voy a decir, hay una peluquería en Aranda, que es, creo que ahora la han cerrado, que es una de estas que era barata, que eran 6 pavos, la verdad que cuesta encontrar por 6 pavos, y te lavaban antes y después. Curioso, que también lo del antes es como, la peña me viene con la cabeza llena de mierda, yo voy a admitir yo me que lavaba, no me duchaba. Yo al revés, yo me lavaba el pelo para ir a la peluquería. Sí. ¿Tú no te lavas los dientes para ir al Así dentista? Te has quedado, calvo. Tú te lavas los dientes para ir al dentista, ¿no? Yo no, que me los laven allí, si voy a eso... San Román era. Ducho para ir a la piscina, por esas cosas de... De hecho, el otro calvo me hizo gracia cuando me contaste que ibas a la peluquería esta, que pensabas que eras pobre y te cobraban menos porque pensabas que eras... Ah, sí, que costaba 11 y no. Justo tenía un billete de 10. Pues iría con unas pintas o lo que sea. Y el tío me dijo, no. Tranquilo, déjalo, ¿no? Tranquilo, no, que te traigo, no, la próxima vez. Y luego nunca me volvió a cobrar más de 10, tío, no sé. O sea, yo tampoco voy a pelearme por pagar más, ¿sabes? Pero... Igual por lo de... Por el apellido, un euro, ¿no? Que piensen que soy pobre, es así de triste, pero... Oye, hombre, es que ese euro de sobra es un poco también, un poco guarrero, ¿no? Cobrarlo también. Ya, y luego, pues, no sé, no me lo quiso coger y pues, voy, pues tampoco se lo voy a... No voy a entrar en una disputa por pagarle un euro. Ya, tío. Bueno, igual también porque por el apellido, ¿no? Que calvo, la verdad que, o sea, dice, cobrarle ese euro a un calvo es como, o sea, cobrarle por cortar el pelo a un calvo. Él no sabía mi apellido. Ah, bueno, pero... claro. No te presentas, la verdad que no es. Claro, la... no. Hola, Ricardo. Sí, cógeme la ficha. A la entrada. Soy el calvo afiliado número 5736 de la Asociación de Calvos de España. La verdad que lo que tiene que ser duro también es ser peluquero y ser calvo también. Porque ya, eso lo he pensado. No das, tío, confianza, tío. Ya, es que eso lo he pensado alguna vez, tío. Imagínate que te queda. O sea, yo entro en una peluquería y veo al tío calvo. Pero claro, es que no depende de ti. Claro. Entonces No, claro, no, es como si vas a un logopeda y él dice para aquí. Pues te algo duda, ¿sabes? Dice, claro. Te voy a hacer un tratamiento específico para el pelo, a ver, te lo he dado tú, cabrón, ¿sabes? Algo, ¿sabes? Como, cuídate. Claro, o sea, es como primero, para venderme un producto, es como la peña esta, o sea, han pasado que os han llamado de Vodafone o de Yastel o alguno, pero que llaman, contestas y cuelgan. Sí. Y luego llamas tú, porque yo a veces, yo muchas veces también veo un número que no conozco y digo, hostia, un bolo. Siempre en mi cabeza pienso, bueno, me van a llamar para trabajar. Y llamas y ahí te cogen tal. Y digo, o sea, vamos a ver, me estás queriendo vender una línea móvil, pero me tienes que andar haciendo perdidas. O sea, no tienes saldo ahí, ¿sabes? Eso lo hacen para saber en qué horario se pillas, no pillas, pero no lo sé. Yo creo que sí. Que yo sepa, es automático. Hace poco estuve hablando con una. Luego devuelvo la llamada y suena, este número no existe, o sea. Sí, bueno. Es verdad, ¿eh? Y no te deja llamar. Bueno, hay que agradecer a los móviles modernos que ahora te aparecen lo de spam y, yeah, y demás. Bueno, quiero comunicar que estamos por el ecuador del programa. Esto me gusta, porque es que fluya, ¿vale? Hoy tenemos además un invitado, casi un poco fugaz, no lo hemos presentado y ha aparecido aquí. Es que estaba aquí y la verdad es muy perfil de Butter, la verdad. Y es que te estabas... 10 minutos y ya estabas... No te aguantabas, tío. No quería decir nada, pero ha sido arrancar el programa. Ha habido una que me la has enseñado. Sí, una cosa apuntada en el móvil, luego me estaba mordiendo la lengua y al final 10 minutos. Sí, yo le he visto que le salía sangre por la nariz. Un pulso en el cuello. Una hemorragia interna, ¿vale? Calvo de aguantarme. No puede... Ay, eso, ese sonido nos gusta. Ese sonido nos gusta. Mira, ha subido el pico. No sé si ha sido eso, igual, ¿eh? Bueno, ha subido el pico aquí en el... Bueno, y eso ya lo arreglaremos, pero mola que ese sonido tiene que ser característico. Bueno, de este que programa. Hacemos algo del programa. Bueno, quería eso es. Vamos a... Voy a poner una canción que queremos poner. Ahora vamos a empezar a poner... bueno, ahora que igual hacemos este programa, el que viene no, así que sé. Vamos a poner canciones y bueno, vamos a tirar un poquito a la comedia, ¿vale? Entonces, pues bueno, hilando un poquito con el tema, pues hay una canción de Los Gandules que habla de remedios caseros, que hay muchos. Seguramente nos hablarás tú de ellos ahora, ¿no? O no. Vale, pensaba que igual sí. Bueno, pues la gente hace de todo. Se echa canela en la cabeza, se echa miel con no sé qué. Yo te puedo contar mi propia experiencia luego. Vale, pues luego nos cuentas. Entonces, bueno, estos son remedios de la abuela y nada, pues... Pues que lo disfruten, porque es así. Esto, la radio está para disfrutar. Y bienvenidos, bienvenidas. Y cállate y pon la música. A debate. Cállate ya. Medicinal. Es meterse castañas en el bolsillo, eso es medicinal. Es frotarse el orzuelo con una llave hueca, eso es medicinal. Es hacerse unas friegas con una cebolla, eso es medicinal. Medicinal. Medicinal. Un balón con un peso de 5 kilos, es medicinal. Una moneda en la frente para un chichón, eso es medicinal. Un huevo crudo en la uña encarnada, eso es medicinal. Medicinal, medicinal. Una copita de vino con la comida, eso es medicinal. Los chupitos de hierbas después del postre, eso es medicinal. 16 pacharanes en la sobremesa, eso es medicinal. Medicinal. Si te ha picado un escorpión o te has empachado comiendo roscón. Si te muerde la cabeza un grelión o un pie un tiburón. Se te empieza a ver el cartón, te canta la taza, tienes sarampión. Arrasa tu casa un ciclón o te caga un gorrión. Medicinal. Cortarse el pelo con la podadora, eso es medicinal. Es limpiarse los poros con la vaporeta, eso es medicinal. Dar a los gandules 1 millón de euros, eso es medicinal. Medicinal. Medicinal. Estirar magdalenas, 11 de al paso, eso es medicinal. Es andar con las manos arrastrando el culo, eso es medicinal. Una mierda pinchada en un palo, eso es medicinal. Medicinal. Si te ha picado un escorpión o te has empachado comiendo roscón. Si te muerde la cabeza un grelión o un pie un tiburón. Se te empieza pasa a ver el cartón, te canta la taza, tienes sarampión. Arrasa tu casa un ciclón o te caga un gorrión. Medicinal, medicinal, medicinal. ¿Qué pasa? Medicinal. Pues ya estamos aquí otra vez. Debater 1X02, la calvicie, como tal. Tenemos un invitado. La verdad que creo que teníamos que ponerte un mote. O sea, somos yo y Noel Doro, algo estaba relacionado. Estaba Cisterna por ahí y ahora queda Escobilla. Escobilla. Que lo elija él, que elige tú un elemento del váter que te represente. ¿Cómo? El bacterostático, lo que echa ahí el... ¿El pato VC? Sí, no, ese con los baños que tienes la chisma esa que echa un poco de antibacterias, Serpunter o no sé cómo aquí se llama. Aquí no vengas con tu jerga inteligente, ¿sabes? Vale, Escobilla. Escobilla. A nuestro nivel. No, no, quiero saber lo que es eso, tío, no entiendo. Joder, no, cuando vas al baño de cualquier sitio tienes un rectángulo en la pared que es... Pero públicos y tal. Públicos, sí, claro, en tu casa no tienes. Lo que desinfecta, vale. ¿No? Algo que ayuda a desinfectar. Lo que ayuda, sí, desinfecta. Sí, no infecta más. sería gracioso, la verdad. Yo, bacterias ahí. ¿Cuánto tiempo vamos de programa, por cierto, Ángel? Pues, así... Lo digo abiertamente. Sí, sí. En abierto, dilo. Más de media hora. Vale. Así, siendo exactos, vale, más de media hora. Tampoco tengo muchas noticias. O sea, no son noticias como tal, son... Pues bueno, tú saltarás, tío. Si entre que las comentamos y pin y pan... Empezamos por ahí, vale. Sí, lo único que... O sea... Que sí, que habla el vale, micro, coño. Vale. Es que no quería decírtelo, pero es que el tío lo que hace, se aleja, para yo qué sé, para los papeles que tiene ahí, se aleja y sigue hablando. Es como la gente que habla con el café ya en la boca, con la cucharilla en la nariz y sigue hablando. Ay, no te acostumbrado a hablar en radio. O hablar así, ¿no? Con la lata. Mira, por lo que tú nos estás contando. Poco a poco. No sé cómo se dirá eso. Poco a poco. Venga, vamos a empezar. Si te parece. Me parece. Venga, va. Venga, la primera, ¿vale? Son... al hablar de la alopecia no he encontrado tantas noticias como de sucesos, en plan en La Vanguardia, sino como artículos de estas revistas un poco más de consejos o de autoayuda y así, ¿vale? Entonces he encontrado un titular o un símil que es: haz las paces con tu calvicie y aprende a verle el lado bueno a la vida sin pelo, ¿vale? Luego, bueno, sigue, la ayuda es realmente mental, la que hace falta a alguien que siempre, sabe que se siempre. Sufre... Yo lo admito, al final he tenido un tiempo de complejo. O sea, tienes, cuando te estás como haciendo malabares para peinarte, que es que no estás guay. Bueno, perdona, continúa. Es lo más importante. Al final, estar uno a gusto consigo mismo es lo más importante, ¿vale? Pone: la experiencia nos dice que la vida sin pelo tiene atractivas ventajas en la vida diaria, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué ventajas tiene según este periódico o esta revista. ¿Cuál es? Es que no lo sé, porque como son capturas de pantalla, que me ha sido todo muy improvisado, vale. Luego te lo digo. En algún momento te lo diré, ¿vale? Mira, que hacemos un programa mensual y lo preparamos la media hora antes. Y ya, eso es lo bonito. Es lo bonito, es lo que buscamos, de hecho. O sea, de hecho, hemos dicho que somos calvos y perezosos, somos calvos y somos perezosos. Y procrastinadores. ¿Vale? Y procrastinadores, vale. Entonces, lo primero es, o sea, hay como, no sé cuántos, 7 o así, y el primero es que te vuelve una persona polifacética el ser calvo, ¿vale? Y te leo el porqué. Sobre todo facética. Sí, porque... Tiene mucha faz. Mucha faz, claro. Pelo facética no te vuelve, ¿vale? Bueno, hay tantos perfiles asociados a la calvicie que cuando te pones pelo, con una camiseta y unos pantalones cargo, que los he buscado, son como militares, o sea, poniéndote, siendo calvo, y una camiseta con pantalones cargo, te conviertes en un hombre de acción. Un action man. Eso es. Los action man no eran calvos, ¿eh? No eran calvos. Con un suétercito, un magnate de la tecnología, con un diseño de cejas especial, hasta villano de película. Cada día es una oportunidad para ser una persona nueva. Con un traje militar, un dictador. Mussolini. Entonces, pues bueno, pues sí que es cierto que puedes parecerte a otro calvo. lo único que puedes hacer. Te puedes parecer a una persona polifacética, pero siempre dentro de ser calvo, ¿vale? Y no sé para qué he bloqueado el móvil. Vale, perfecto. Segunda cosa. Tu pasado se convierte en un misterio que todos quieren conocer. ¿Cómo? ¿Tuvo pelo? ¿O? Claro, de repente solo existe un gran enigma entre las personas que no te conocieron en su día más peludos. ¿cómo te veías con pelo? O sea, es decir, ya creas una aura de... O sea, enséñame fotos con pelo, ¿cómo eras antes? O sea, eso creas una aura de misterio. ¿Cómo eras cuando eras guapo, no? Eso es. O sea, una persona con pelo es como un libro abierto y de piedras sin pelo y te conviertes en misterioso, en... En enigma, enigma. Hombre, más misterio generas cuando eres calvo y de repente un día apareces con pelo, ¿también? Oye, ¿qué ha pasado? Claro, eso pasa bastante, ¿eh? Pasa mucho. Las grandes remontadas del mundo del fútbol. Sí, eso soñé, ¿qué ha pasado ahí? Del mundo del fútbol, donde hay pasta también. Bueno, creo que a día de hoy, no... Bueno, caro es, obviamente cuesta dinero, pero creo que debe no ser demasiado caro, ¿eh? Han abaratado, obviamente, pues cuando la tecnología todavía es más compleja, pues al final es más caro. Luego ya cuando se moderniza, claro, pues lo hacen ahí como en máquinas de fabricación. Venga, otro calvo, que pase por aquí y le ponemos... Y le ponemos. Es que es un poco una peluquería inversa, ¿no? En serie, ¿no? Ponen una cadena de producción de... Como de casco de Playmobil te pone ahí, clac. Hombre, está bien, es verdad que las peluquerías estarán contentas. O sea, en Turquía las peluquerías... O sea, tú abres una peluquería, si era... automáticamente al lado de un sitio de poner pelo. Según me pongo pelo, voy a la peluquería. O sea, claro, que cuando te lo ponen, ya te lo ponen peinado de alguna manera. O claro, es que te lo ponen como cuando. Al gusto. En el colegio cogías esa media con arena que crecía hierba y así random. Tú apáñate luego, ¿sabes? Ya... Igual lo primero dices, bueno, ahora que ya me ha salido pelo. Bueno, creo que no va a seguir tan al principio, rápido, al principio se nota se bastante. Se pincha el cráneo, o sea, hay un proceso. Sí, es verdad, eso, ¿eh? Hay un proceso, ¿no? Pero... Es que te clavan pelos, te clavan funúculos. Claro. De hecho, necesitas coger un tiempo para no aparecer, porque igual tienes como una cabeza encima de la otra cabeza, porque se te hincha tanto que vas con como un huevo encima. Pero bueno, vamos a... Sí, los roles que... vamos a pensar que te sales ahí como... Yo tuve un jefe que... Que se puso pelo dos veces. La primera le salió mal y tuvo que volver a Barcelona. En este caso se hizo en Barcelona. Y yo le conocí cuando entré el curro este. Iba con un sombrero de paja. Hostia, a ver, te lo juro. Puedes elegir muchas opciones, te lo juro, estéticas. Te lo juro, iba con, parecer, iba con un sombrero de paja, el hijo puta, ¿sabes? Iba con un sombrero de paja y a ver qué tipo de... O sea, ¿qué imagen das a los clientes si vas con un sombrero de paja? Él decía que se había quemado mucho la cabeza, que se había quemado la cabeza para aparentar que vas con eso, ¿vale? Pero puede salir mal, ¿eh? Puede salir mal. Y aparte he leído que si estás terminal... De pelo, o sea, no puedes ir. O sea, no te pueden coger pelos otros sitios. Tienes que ya... ¿Se puede estar terminal? Ah, vale, claro, si estás de que no tienes ni en la eso, nuca, ¿no? O sea, no puede, ya hay milagros. La ciencia no hace milagros tampoco, claro, hombre, ¿sabes? Puede haber ya donantes de pelo. Efectivamente, caso, ¿no? Las peluquerías lo son. Sí, pero de pelo cortado, pero de fonúnculos, ojo. Claro, donantes de fonúnculos. Es decir, yo, por ejemplo, ahora a día de hoy le donaría mis fonúnculos yo puedo, traseros, o sea, a alguien. Yo la parte de atrás también tengo. O sea, me sale precioso. Yo me puedo dejar en melena si quiero. Sí, lo que pasa que. Sería un ridículo. Sería bastante asqueroso. Si fueras un rockero de los 70 y eso sí, pero. Un redneck, que se deja un poquito la coledilla atrás o esa. Sí, redneck. Esa trenza o guarra. Le echaríamos a colleja, sería redneck. Pero precisamente por eso dejan pelo ahí atrás, para que no les hinchen a collejas. Tío, para que amortigüe. La naturaleza es sabia, tío. Dale, otra cosa de la mierda hasta que he encontrado, y es la que más gracia me hace, que pone que eres fácil de ubicar si eres calvo. Eso es verdad. Y es verdad. Detrás del calvo. Eso es. Yo, por ejemplo, ahora para encontrarte a ti ya es más sencillo, o sea, tengo que buscar otro calvo y listo. Pero eso funciona si estáis entre gente con pelo. Hombre, sí, claro, en la reunión anual eso, de calvos... Claro, parece un bosque de champiñones, pues... Sí, es un calvario, ¿no?, para encontrarte. Luego también pone... Que te convierte, ser calvo te convierte en un ser atemporal y eterno. Bueno, a ver, eso también me parece. Yo creo que sí. Es un calvo frustrado como ahí. Osferatu, ¿no? Como intentando convencer a toda la humanidad de que es la hostia y. Eso lo ha escrito un calvo. Esto, bueno, no, esto lo ha escrito un calvo. Calvo Sotelo. Que está como acomplejado y dice, a ver, ¿qué puedo escribir para. Soy atemporal. Soy atemporal. Pero encima, como muy. Se está poniendo muy arriba. Se está viniendo cada punto es un poco. Y arriba, un poco más arriba, ¿eh? Aquí estoy yendo un poco por encima. Tienes cabeza de bebé. ¿Tienes 20? Sí. ¿35? Nadie adivinará tu edad. Pues obviamente, pues... ¿Tienes 50 o tienes 80? O sea, más que 20 o 35, ¿sabes? Soy un poco en la cara, ¿no? Bueno, también es verdad que hay un complemento muy importante, que es la barba. Yo no sé qué sería de mí. O sea, yo calvo sin barba, solo se lo puede permitir Jason Statham y Vin Diesel. Pero Jason lleva un poquito de barba de dos días, ya, ¿eh? Eso sí. Pero bueno, muchas veces afeita a pelo porque y mazao, se lo permite, pero y se mazao, puede permitir. Y mazao, un calvo mazao siempre ayuda. Claro, yo también es verdad que dije, va, pues ya cuando ya llegue el momento me raparé y me pondré mazao. Y bueno, la verdad que lo de raparme sí que es lo esto, pero... La parte de rapado lo llevas bien. Sí, esa parte la he cumplido. Bueno, se empieza por algún lado. Pero claro, si quedarse, si ponerse mazao sería una cosa de la naturaleza también, que no te queda otra. Uy, claro, te estás quedando mazao, ¿eh? Como... Claro, claro. Si hubiese que trabajar el engordar... Claro, voy al gimnasio a cogerme unos kilitos, tío, que me estoy poniendo súper vigoréxico, tío. Soy tan vago que si en la sociedad estuviera marcado que estar mazado sería una mierda y que estar gordo, te juro que me daría un perezón comer. O sea, sería, procrastinaría lo de ir al restaurante, ¿sabes? Buah, voy al McDonald's, no, ya iré mañana, tío, que no... Como, me apunto al McDonald's, ¿sabes? Pero no voy. Cojo los cupones de descuento. Y luego voy a leer solamente las siguientes ventajas que se supone, sí, venga, que... Sí, y las picaditas, que sí, te queda poco tiempo ya. Puedes usar sombreros cuando quieras sin verte ridículo. Eres más aerodinámico. Eso es verdad, ¿eh? Es cierto. Te quita el tedio de tomar decisiones. ¿Cómo te vas a peinar? No, ¿es hora de cambiar de corte? Vale. ¿Qué tal estará ese shampoo? Bueno, no, claro, tomar decisiones en la vida. ¿Qué tal estará ese shampoo? Estoy calvo, bueno, pues no voy a tener hijos o sí. O sea, no, Dios proveerá, ¿no? Estoy calvo. No. Te lo simplifica todo a... O sea, soy calvo, ya está la vida hecha. Yo solo tengo que pasar por este camino y listo. Asentarse y esperar. Y luego comentaba lo de la barba también, que es cierto. La barba se te ve mejor que a nadie. Eso también es cierto. O sea, los dos somos calvos y tenemos barba. Y el último es, la calvicie nunca será una de tus preocupaciones. Total, lo hecho, no, hecho, esta. Sí, total, lo hecho, hecho, esta, sí, pone aquí. Quiero decir, obviamente ya, si eres calvo no vas a pensar, y si me quedo calvo, ya lo eres. Sí. Hombre, es que es verdad que hay una tendencia que... A cuidarse el pelo, entonces si no lo tienes en la cabeza, pues la barba es otro complemento que puedes usar. Pues, usar, pues para, yo que sé, hacerte algún. A mí me salva la barba. Sí, a juguetear con el pelo, ¿no? Luego, sobre todo, a ver, yo tengo barba, pues porque de cara yo me considero feo. Entonces, cuanto más me tape, pues menos se me va a hacer la puta cara. Con escudo, ¿no? Hombre, la mejora la barba. La mascarilla, o sea, todas estas cosas, la mascarilla, toda esta mierda, pues me han ayudado a. Oye, la mascarilla con la gente con mucha barba. Bueno, es graciosísimo. No parece que la llevan como pegada a la mascarilla. Como al que tiene la nariz muy grande, como Berto, que parece que tiene las gafas incluidas con la nariz. Parece lo mismo, que se va a quitar la mascarilla está, y. Está puesta, la barba es falsa, está pegada aquí abajo. Como... Sí, da la sensación de que no protege porque está como posada sobre el pelo. Sí. No está haciendo algo hermético. De hecho, los virus cogen, se deslizan hacia tenolina. Bueno, por donde sea, para arriba, para abajo. Sí, sí. ¿Qué, has terminado en las ventajas? Sí, es que quería añadir una yo. Ah, sí, sí, sí. Somos, yo ya lo he comprobado, somos los primeros en darnos cuenta de que empieza a llover. Efectivamente. Es que sí, la gota, pa, o sea. La gota que colmó el vaso. Sí. Se suele notar más, la verdad. ¿Tienes más noticias, no? ¿Más cosas? Sí. O... Tengo una que es ultra corta, que es España es el segundo país del mundo con más calvos. Espera, vamos a hacer como decimos, dinamismo, ¿vale? Ha terminado esta noticia. Vale. Vamos a poner un poquito al Marc, a nuestro colega Marc. Bueno, pues ya hemos llegado al Ecuador del Ecuador del programa. Ya estamos para el final con la primera sección. Esto me encanta. Bueno, primera y única. Al final se está quedando sola y ya vale. Al final estamos aquí charloteando y tal. Y la gente, bueno, ya habrá terminado de fregar. Ya habrá tendido la ropa. Todas esas cosas. Y ahora ya, no sé, igual ya nos han quitado. Creo que haya atendido la ropa y que nos haya atendido a nosotros también mientras hablamos. ¿Vale? Que se haya confundido en alguna cosa también para... Bueno, voy a repetir la última noticia que he dicho, que es la más corta, es España es el segundo país del mundo con más calvos, superado por la República Checa. Hostia. ¿Podría haber indagado más sobre el tema? Lo podría haber hecho, no lo he hecho, sin más. El segundo país del mundo, sin más. ¿Del mundo? Hostia. Pues fíjate, y Euskal Herria concretamente, por ejemplo, yo creo que aquí hay menos calvos. En Euskal Herria la gente es menos calva en general. Aquí se va bien de pelo, ¿eh? Sí. Aquí hay pelazo. Aquí hay pelo encima de este agarrado, bien agarradete a la cabeza. Sí, pelo este bisonte, duro, pelo... Bisonte, sí, como, sí, pelo... como Iker. Como Iker, el de Iker. Sí, sí, que le sigue, que le lleva hacia la espalda. Sí, ¿sabes? Sí, que se le junta con los tobillos el pelo de la cabeza, ¿sabes? Es que es un impresionante, tío. Que lo mojas... El lomo plateado, ¿eh? Que lo mojas y no se mueve nada, o sea, que nunca ha llegado el agua y al cuero cabelludo ese. Está protegidísimo, tío. Es verdad, o sea, aquí creo que, yo diría, ese dato me lo voy a sacar aquí, pero creo que los vascos somos más peludos. Nosotros somos una excepción, pero claro, pero somos que, maquetos. Tío. Eso, efectivamente, lo que decía, nosotros es que vascos, descendencia ellos, no familia tenemos. Andaluza, en mi caso, y burgalesa. Mm. Y la tuya creo que también, ¿no? La mía, burgalesa y manchega. Y manchega. Por eso me gusta tanto el queso, tío. Eso es. De Burgos y de y manchego, claro. Y un tío mío le llamaban Filadelfia, porque le untaban, pero bien. Bueno, dale sí. Música ahí a la siguiente. Musiquita, vamos, Marc. Súbelo. Vamos, siguiente noticia, o lo que tengas. La siguiente es de una persona de Vitoria, ¿vale? Que el titular es: un calvo no quiere usar gorro en piscina de Vitoria. Estoy totalmente de acuerdo con o sea, él. Y esto, o sea, lo he puesto porque yo me siento identificado, porque en mi caso concreto fue el socorrista el que me dijo que no hacía falta que me pusiese gorro. Es que... O sea, me lo dijo, es que no te he ido gorro. Y dice, no hace falta que te lo pongas. Te lo juro que esto es real. O sea, me lo dijo. Es que, joder, realmente está para el pelo, se supone, ¿no? Claro. Y él, literalmente, abro comillas, hoy las voy a cerrar, ¿vale? Cierro las comillas, ¿vale? Me gustaría conocer la razón sanitaria por la cual los calvos debemos usar gorro en la piscina. Llevo la cabeza rapada porque soy calvo de media cabeza y no consigo imaginar por qué razón tengo que usar gorro. Lo que eres es calvo, pasa que como de media cabeza. A ver, la calvicie, no, cuando preocupas aquí, nadie es calvo de rodapié y arriba. Claro que eres un samurái, de rapas ahí la parte de arriba, ¿o qué? En las la tonsura. Sí que te diría que en las ventajas que comentabas antes entra la de no tienes que usar gru. Encima eres más aerodinámico. Sí, nada es más rápido. Fíjate, nada es más rápido. Entonces, este lo que hizo fue mandar una carta al Ayuntamiento de Vitoria preguntando esto, ¿vale? Y responde al Ayuntamiento de Vitoria, ¿vale? Cierro comillas anterior, abro comillas. Es la normativa municipal. Punto. Para meterse en la piscina es obligatorio el uso del gorro. Al igual que el uso del bañador. Seas calvo, melenudo o medio calvo. Cierro comillas, ¿sabes? Tío, me parece muy mal. O sea, yo lo entiendo, por ejemplo, para jugar a waterpolo, sí, porque es tu equipación, el gorro. Sí. Vale, entonces si no, bueno, si no pasas el al calvo, ya está, que tampoco, o sea, se lo vas a ver, ¿sabes? Pero para esto, eso me parece horrible, porque es como normas por normas, o sea, prohibir por prohibir o obligar. Sí, porque obligar. Hay gente que va a la piscina que es calva y tiene bastante barba. Y no hay gorros de barba. Claro, ¿no? Nunca. Entonces, ha habido. O de espalda, que hay gente que tiene espalda, más pelo que yo en la espalda que yo en la cabeza, está ¿sabes? El Yeti. O nadie mira a ver si se ha duchado esa persona hace no sé cuánto, porque. Entonces, la piscina. Claro, el problema es que es el pelo de capilar, porque, ¿sabes? La barba también desprende pelo. Entonces, el problema es higiénico de que suelta pelo. No sé. Ya, la verdad que yo nunca lo he pensado, porque también. Depende si tu bañador tiene rejilla o no. Encima es peor. Hazme caso que algún si pelo estás huela. Nadando y te encuentras un pelo de la cabeza, es bastante más distinguible que el pelo de la barba del pelo púbico. Entonces, claro. Te encuentras nadando pelos púbicos o pelos de barba y dices, ya está la duda. Si se te enrolla mucho y se te pega mucho, es que es púbico. O sea, y si la piscina es pública, pues es público. Pelo público. Pelo público. Pelo público. Piscina pública. Bello, bellísimo. Bueno, ¿tienes algo más? Espera. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos, Marc. Tócala otra vez, Marc. Rápate la cabeza, coño, que tienes unas entradas, Marc. Joder. Venderás muchas, pero también las tienes. Vamos ahí. Cuéntanos. Y la última es que un hincha, un aficionado del Manchester United ha demandado al club porque le culpa de su alopecia. Hostia. ¿Vale? Pone que el fanático aseguró que el estrés por su equipo provocó la caída de su pelo. ¿A qué equipo? El Manchester United. Ah, el Manchester, sí. O sea, además es un equipo ganador. Sí, yo tampoco... del Atleti. Me cago en la puta. Más sufridores que eso no hay, pero ¿sabes? Hay que tenerlos cuadrados, ¿eh? Para... O sea, ¿qué hacías? Arrancaba el pelo como Homer, ¿no? Cada vez que... No. Cada gol que le metían o cada... A lo mejor el tío tal... Cada córner era en contra, ¿sabes? Ya era... Es como si yo denuncie a la UPV, porque yo tengo claro que en la carrera me quedé más calvo. O sea, como voy a denunciar a la UPV porque me metí en derecho y me quedé calvo por pues, estudiar. Pues no, pues... Pues ya has visto. Y ganó. ¿Qué coño? Ganó, no es que va a ganar. Ganó... Su equipo pierde, porque si no, no estaría con mucho estrés, ¿vale? No lo sé. La verdad que no lo sé. Y repito lo de siempre. Yo cuando cuento noticias, se supone que son de actualidad y todavía no se sabe... Cómo es el resultado, ¿vale? Ah, vale. O sea, entonces, bueno, si un día si te vuelves a enterar, cuéntanoslo. Yo voy a seguir a este aficionado en Twitter y me voy a estar informando. Yo de ¿vale? momento le recomiendo a este hombre, si nos está escuchando, que es seguramente imposible que nos escuche, pero bueno, es un programa adecuado para él, es un tema que le interesará. Yo le diría que se haga del Shakhtar Donetsk, a lo mejor, o de algún equipo. Es turco, ¿no? El Shakhtar. No, es ucraniano, me diría. Es ucraniano. Quería hacer la broma porque un equipo turco, un equipo. Galatasaray, el Fenerbahce. Eso, el Galatasaray. Hazte el Galatasaray. El gata. Hazte el Galatasaray que te crece. O sea, es que es al revés, es inverso. Cada gol en contra, un pelito que te sale, un furúnculo. A mí lo que me hace gracia de esto es que se han viralizado como dos fotos: una del de hace 10 años con pelo y en un 6-1. Que va ganando el Manchester con pelo y feliz, y otra dentro de 10 años en las que iba perdiendo el Manchester sin pelo y triste. O sea, quiero decir, está muy bien echar la culpa a otro, pero el paso del tiempo yo creo que también ayuda a que te quedes calvo, ¿sabes? Hay que tener mucha jeta, la 10 verdad. Años, o sea. Muchas. Hasta muy, todo jeta. Todo jeta, hasta muy arriba. Podría acusar al equipo de estar envejeciendo también. Claro, sí. Por vuestra culpa tengo 10 años más después de 10 años de seguiros. Por seguir existiendo, ¿no? Claro. Si no existiríais ya. Y poco más. Poco más, hasta ahí estaríamos con sí. La sección noticias. Y esto no hace falta que pongas música, pero porque la quiero decir del tirón. Descubren que la marihuana podría detener la calvicie. Boom, con eso nos quedamos. Sí, ya está. No profundices. Ni lo cuestiones. Bueno, pues ya estamos casi al final de este segundo programa de Debater. Ahora puedes decir otra vez lo de el Ecuador del Ecuador del Ecuador, ¿vale? Al final vamos a acabar siendo ecuatorianos aquí. Tienen mucho pelo los ecuatorianos, sí, ¿eh? La verdad que de pelo andan bien, sí. Barbas, barba poco, poca. Pero ¿para qué necesitas barba? Claro, es que no tienes pelo. La naturaleza es sabia, cuando no hay pelo te equilibra con barba y viceversa, tío. El equilibrio, tío. Y bueno, pues a ver, estamos llegando al final y... Dijimos, el primer programa dijimos que íbamos a elegir el tema del siguiente, pero bueno, lo hemos hecho en el primero, no hemos hecho ni caso, lo vamos a intentar otra vez, o no lo intentamos. ¿Cómo, tú qué opinas, Doro? Pues opino que no tenemos que ser presos de nuestras propias decisiones que tomemos aquí. Es decir, tenemos un mes pues para tomar una decisión, para debatir internamente, y ya hay un pedazo de mosquito aquí dentro que flipas, ¿eh? Sí, es parece un puto Nazgul, lo estamos viendo desde la pecera. Es un chínfano. Por cierto, que nos pasó en verano que tenemos una pista de aterrizaje para los mosquitos en la cabeza que alucina. Sí. Cuando te pican en la cabeza encima se hincha como más, tío. Es una cosa... Porque hay muchas venas ahí arriba, y tío. Y pica mucho, muy, muy malamente pica, es verdad, tío. Uf, qué mal, la calvicie. Bueno, es verdad, mira, si quieres, si no te parece mal para terminar, ya elegiremos el tema. Nunca el tema será el que mal, nos dé la gana, ¿vale? Sí, los mosquitos. Para terminar, quiero contaros... Los mosquitos. Sí, ojito, La verdad que los mosquitos es un tema... Es que pedazo bicharraco, tío. Es que luego voy a sacar una foto y lo voy a poner luego en las redes sociales, tío. Porque sí, es, la verdad que es más grande que es yo. Es un chínfano de tamaño. Es calvo, porque pelo no tiene. O sea, que yo que lo he dicho, este es mi programa. Me meto aquí. Bueno, ya saldrá. Bueno, que si no te importa... Nada, para terminar, voy a contar pues una cosa que me ha pasado este verano que ha sido maravillosa. Que ha sido que por primera vez... Porque claro, yo... ¿Ves qué tipo de calvo soy? Un tipo de calvo, voy a explicar que es... Yo tengo cartón, ¿vale? Pero a la hora de raparme, yo el empiece del pelo lo tengo muy al principio. Parece que me rapo porque quiero, básicamente. Dilo. Parecías más calvo con pelo que sin, eso, que rapao. Tal cual. Y la verdad que, de hecho, muchos calvos... Me ha costado que me acepten en la comunidad de calvos porque muchos decían, a ver, tú calvo, tú te rapas porque quieres. Que no, que te lo juro, que si me ves con pelo... Bueno. Y este verano, por primera vez, yo me he sentido parte de la comunidad porque por primera vez me han insultado como calvo. Y fue una forma de insultar preciosa que quiero contaros. Y es que fue, iba yo con una amiga, persona, con una persona. Con la furgoneta, ¿vale? Conducía ella y bueno, pues delante nuestro iba alguien, otra mujer conduciendo. Y paró así muy de repente, muy brusco. Y entonces tuvo que dar frenazo y como que esquivarla. Y no sé por qué paró, para recoger a alguien o no sé. Y al pasarla, pues le hice un gesto con la mano como, hey, ¿cómo andé? ¿Dónde va? Tal, como yo qué sé, sin dedo feo ni nada. Pero le dije. Y seguimos un poco para adelante y me gritó, ¿qué te pasa a ti, calvo? Pero con esa, como, no, nada, ni una palabra como puto calvo, ni, o sea, nada como más ofensivo que una pregunta, sí, muy sencilla. Era un adjetivo calificativo. Sí, eso, pero además una pregunta muy sencilla. ¿Qué te pasa a ti, calvo? Que si me hubiera parado te lo digo, oye, pues mira, me pasa que nos has molestado, nos has importunado a la hora de frenar, pero bueno, en ese momento no. Y me salió de la sensación que me dio fue entre placer y... Y luego dolor, me dolió, porque fui muy para adentro. O sea, ¿qué te pasa a ti, carbo? Como un toque de malaje en el acento, muy... Era sevillana, ¿vale? Esto era en Sevilla. Y me salió del alma decirle, ¡me rapo porque quiero! Fue como, o sea, no sé, como que me sacó de mis entrañas el admitir eso, que si me hubieran escuchado todos esos calvos dirían, ¡lo sabía, lo sabía! ¡Farsante! ¡Farsante! Eres un farsante. Amigo en casa. Pero no, porque ya cuando ya me... Es que nunca me habían identificado como calvo, claro. Entonces, pues me hizo ilusión, la verdad. Y... A ver, yo como calvo, calvo, yo sí que te admito en el club, ¿eh? Vale, ya somos, pues somos tres, cuatro. Bueno, hoy estamos cuatro calvos, esto es un calvario, el programa de hoy, vamos a decir, para resumir. Y bueno, como ya hemos terminado, ¿vale? No queremos pasarnos más de tiempo ni nada, tenemos, nada, segundos para despedirnos, así que bueno, pues muchas gracias, Escobilla, por haber venido. Volveré. Volverá, seguro, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias, compañero Doro, por este programa más. De nada. Esto acaba de empezar y seguiremos diciendo chorradas en Irola Irratia y nada, seguir escuchándonos los lunes a tal hora y cuando se repita, yo que sé, lo miráis en nuestras redes sociales, en Instagram, Irola de Butter, ta ta ta y tal igual. Vale, es que ricasco, enchute a gatik, ta. Disfrutad de la vida, salud. Dinos, ¿qué quieres decir, Doro? Que los calvos somos la hostia. Eso, es para resumir. Es que ricasco, Gabon, ta. Ondibili.